Oh luna lunera, ve y dile que lo quiero, que sin su amor yo me muero. Para bailar con la sonora dinamita.